Hoy, día histórico, memoria, verdad y justicia, y estamos recontentos. ¿Por qué, Gaby? Estamos recontentos porque tenemos una grata compañía y porque nos encanta que nos vengan a visitar. Y más este día, para poder reflexionar, ¿no? Para lo que va a suceder esta tarde, estamos en presencia de Ángela Urondo Raboy. ¿Cómo estás, Ángela? Buen día, chicos. También estoy muy contenta de estar acá. En La Mosquitera, en Bermejo, en Mendoza, en este día tan especial, tan esperado, en el que tenemos tantas expectativas puestas, ¿no? Hoy decíamos, y bueno, lo venimos diciendo hace varios días, es histórico, ¿no? A lo mejor por ahí inclusive no tomamos la dimensión por estar viviéndolo, pero creo que cuando miremos la historia dentro de 30 años y podamos decir, yo estuve ahí. Yo espero que haya condenas justas. Tengo la expectativa puesta en el fallo, principalmente. No me quiero adelantar a algo que todavía desconocemos. Pero sí puedo decir que es histórico en términos de juzgamientos de un genocidio. No existen demasiados precedentes en la historia del mundo en cuanto a esta posibilidad que llevamos a cabo de juzgar mediante el Código Penal normal, ¿no? Mediante el mismo código con el que se juzga cualquier crimen, estos delitos que son de lesa humanidad y que constituyen un genocidio, que es lo que pasó en la Argentina y que es lo que pasó en la historia mundial, en muchos lugares, muchas veces, y eso, y no hay demasiados precedentes excepto el juicio de Nuremberg, que como saben tienen características diferentes, fue un tribunal especialmente creado para juzgar un genocidio, que no, son los mismos jueces que juzgan los crímenes de todos los días. A mí me parece interesante pensar en lo simbólico de esto, mucho más allá de lo concreto. Estamos juzgando una parte pequeñísima de lo que fue la máquina del genocidio. Y eso hay que tenerlo claro. No estamos juzgando a todos los genocidas. Estamos juzgando apenas a aquellos de los que podemos dar prueba que sabemos que actuaron en centros clandestinos. Pero teniendo en cuenta algo básico como la cantidad de centros clandestinos que hay identificados y la cantidad de personas que han sido juzgadas por crímenes de lesa humanidad, podemos darnos cuenta que juzgamos apenas una mínima parte de lo que fue la máquina del genocidio. Y eso sin tener en cuenta todos los cómplices civiles, aquellos actores necesarios, imprescindibles para que estos crímenes se pudieran llevar a cabo. Y para instalar, por supuesto, el proyecto económico que vinieron a instalar. Así que a mí me parece eso, importante ponerlo en perspectiva y entender que estos juicios van a servir de herramienta para que otros genocidios puedan ser juzgados. Ahora en España se está planteando la posibilidad de juzgar algunas cuestiones del franquismo. Me parece que queda como ejemplo, más allá de que estemos juzgando un pedacito pequeño de lo que fue la maquinaria. Es absolutamente simbólico. Y hoy estamos esperando el veredicto en cuanto a la participación de los jueces. A nosotros no nos cabe duda de que sin ellos y sin la omisión de investigar de ellos los crímenes de lesa humanidad y sin la ayuda de estos jueces para blanquear el accionar represivo, creando causas contra las personas que estaban secuestradas. Bueno, toda esta maquinaria que nosotros conocemos porque estuvimos ahí, por pensamiento, ¿cierto? Uh-huh. Es lo que hacemos. Nosotros somos portadores de esta historia y del terror de esa historia preferimos dejarlo en manos de quienes lo crearon. No nos pertenece. Nosotros somos todo lo que hacemos con eso. Y por suerte hacemos mucho en colectivo, hacemos mucho a futuro, hacemos mucho sin pensar en fronteras, pensando en esto, en la universalidad del impacto de un genocidio en la humanidad, que es lo que es, ¿no? Claro, tal cual. Pensaba, digo, en esto, este pedacito de lo que decís, ¿no? Porque es solo un pedacito de toda esta gran atrocidad. llevó 3 años y medio. ¿Cómo ves ese proceso de esos 3 años y medio donde evidentemente lo personal se mezcla con lo colectivo, ¿no? Y se empiezan a vivir un montón de cuestiones muy, muy íntimas también, ¿no? Sí, sabemos que el tema del tiempo y de que esto se extienda en el tiempo es parte de los mecanismos de impunidad. Uh-huh. Nosotros estamos juzgando un genocidio, pero también estamos juzgando otro crimen que es el de la impunidad. Nosotros como pueblo sufrimos 40 años de impunidad. Es mucho tiempo. Y ese es un crimen aparte del genocidio, es un crimen que es también permanente, ¿no? Uh-huh. En ese sentido son parecidos, uno se funde en el otro, pero son dos crímenes separados. El genocidio es irreparable. Ahora estamos intentando reparar la impunidad. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque vienen las nuevas generaciones, ¿no? Y ellos necesitan saber que cuando pasa algo atroz, el pueblo reacciona, la justicia reacciona y tenemos ese amparo, ese único amparo. Nosotros estamos juzgando, como digo, con pruebas. No todos los imputados resultan condenados en los juicios de lesa humanidad en general, estadísticamente. Y esto prueba que los jueces tienen un criterio independiente. El tema es, bueno, esperamos que ahora no estén demasiado influidos por los tiempos políticos que corren, en donde, bueno, vemos lo que está pasando, ¿no? Y lo que expresan los gobernantes de este momento. Tengo la esperanza puesta en la independencia de poderes, quiero creer en ese gesto democrático que esperamos de la justicia independiente. Hasta ahora, la verdad es que yo estoy muy conforme con el resultado de los juicios de lesa humanidad, a pesar de que de vez en cuando no nos alcanzan las pruebas, a pesar de que estamos juzgando un pequeñísimo. Me parece que basta de ejemplo, ¿no? El genocida Videla, el multicondenado genocida Menéndez, el genocida Astiz, el genocida Checolatz, ¿no? Son muchos, y todos esos genocidas anónimos, desconocidos para la mayoría de la uh-huh. gente, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Son los vecinos de todos mientras tanto. Uh-huh. Viven al lado de la casa de todos nosotros. Y dando un mensaje muy terrible. Cuando fue la condena del primer juicio acá de Ciudad, que era sobre el caso de mi familia, entre otros, ¿no? Yo sentí que era muy necesario para mí, pero para todo el pueblo, esta reparación de la justicia. Y también, charlando con algunas personas, me han dicho cosas como, los genocidas también tienen derecho a estos juicios, tienen derecho al límite de la justicia. Han estado desaforados todos estos años creyendo que se puede matar, violar, torturar, desaparecer y sin embargo no recibir castigo. Es importante para cualquier persona saber que no se hacen estas cosas, que no se hacen, ¿no? Yeah. El nunca más es simplemente eso, enseñarle a los chicos que si alguien hace algo así de malo, merece una condena. Y esto está la condena social. Nosotros pedimos cárcel común, perpetua y efectiva, en el sentido de la impunidad que ya venimos arrastrando durante tanto tiempo. Pero también pedimos condiciones carcelarias dignas como para todos aquellos que están encarcelados, ¿no? Y no que tengan privilegios y ninguna cosa por el estilo.